Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Se ha dado cuenta que algunos de los textos a veces son medios complicados, pero no hay que sacarlos del contexto. De este contexto, efectivamente, que los israelitas habían sido un pueblo escogido, pero con un propósito muy altruista, un propósito de mostrar al Jesús, al Mesías, y lamentablemente en los tiempos de Cristo los judíos fueron los que rechazaron a Jesús. Pero Pablo todavía en este momento, en este tiempo en que está trabajando con ellos, sigue insistiendo para que ellos reconozcan y aporten lo que tienen que aportar como pueblo escogido de Dios. Romanos 11, 25 al 27 nos dice algunos hechos que Pablo va a predecir aquí. Acontecimientos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y aquí hay esta partecita, es la que a veces se confunde un poco, ¿eh?, cuando dice que todo Israel será salvo. Luego, todo Israel será salvo. Sí, es complicado el texto. Porque pareciera que el hecho solamente de ser israelita ya tiene la salvación asegurada. Y no es así. Claro, uno tiene que recordar lo que está hablando Pablo anteriormente, tanto en el versículo 10, capítulo 10, capítulo 11 que estamos analizando, ya estamos en la última fase de este capítulo, y se está refiriendo a un llamado que está haciendo este pueblo como escogidos, que se arrepiente, que cambien su posición, que no sean testarudos, que cierren las puertas a los gentiles, y esa es una posición que ellos tenían también, tenían. ¿Cómo lo cerraban? Colocando, digamos, trabas, que tenían que hacer esto, esto, otro, y una serie de cositas así. Entonces, cuando él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio. Un misterio que en el griego clásico significa cosa oculta o secreto. Se relaciona con iniciado en los misterios, una reflexión que significa iniciarse en algo. Y dice que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel. Y aquí viene la razón, te fijas, no es una razón de Dios mismo, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está refiriéndose a los gentiles. ¿Por qué? De alguna manera Pablo está diciendo, mire, ustedes están siendo rechazados porque han sido, digamos, arrogantes, se han creído que tienen la salvación ganada por ser judíos y no por hacer alguna cosa, sino por ser judíos nomás. Bueno, muchos consideran que la frase es la totalidad de los gentiles, expresa el cumplimiento de la comisión evangélica, cuando todo el mundo oirá el evangelio. Entonces, la totalidad de los gentiles se cumple en el evangelio, que cuando el evangelio haya sido predicado en todas partes. Y sigue mencionando algunos hechos que uno debe tomarlos en cuenta. Luego todo Israel, como tú decías, será salvo. ¿Qué Israel? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob su impiedad. ¿Qué está diciendo? Fíjate, déjenme leer el siguiente pacto. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué cosa? Sus pecados. O sea, si uno comienza a analizar, pareciera que aquí todos al final van a ser salvos. Correcto. Tanto gentiles como judíos. Pero hay un concepto que uno no debe olvidar, que dice acá, cuando yo quite sus pecados. O sea, no podemos pensar que en la condición en que estamos de pecadores vamos a alcanzar la salvación si no permitimos que Dios haga su trabajo en nosotros. Ahora tenemos que considerar también donde dice que vendrá de Sión el libertador. Ahora, si yo no acepto ese libertador, ¿cómo voy a ser salvo? Si yo no acepto esa salvación que se me está ofreciendo. Y eso es más grave todavía, porque efectivamente ellos están rechazando al Mesías y lo rechazaron y lo llevaron a la crucifixión. Por eso es tan loable cuando Pedro predica, ¿te acuerdas? Y se arrepienten 3.000 personas. ¿De qué se arrepintieron? Del pecado que habían cometido y tomaron una posición muy diferente en relación al Mesías. No lo comenzaron a rechazar ni ir en contra de él, sino lo aceptaron. Y eso eran mayormente judíos, pues. Interesante eso. Exactamente. Habían de todas las naciones, lógicamente, allí, pero mayormente eran judíos que aceptaron el Evangelio como Pablo se los presenta, y como Pedro, perdón, se los presentó en esa oportunidad. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, cuando yo quite sus pecados. Hago énfasis en eso, porque no una religión, no una posición ante la Biblia, ¿no es cierto?, nos elimina de ser perdidos, sino cuando Cristo hace su labor en nuestras vidas y quita nuestro pecado. No hay ninguna otra opción, no hay ninguna alguna actividad que yo pueda realizar, ni por muy buena ni santa sea, para la salvación, porque esa salvación es gratuita en Cristo Jesús. Por eso que cuando uno dice todo Israel será salvo, ¿a qué se está refiriendo? Al Israel real, que fueron los judíos que se arrepintieron, y al Israel espiritual, que también tiene la opción de ser salvo, pero por gracia, por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y no lo merecemos, pero Dios lo hace gratuitamente. Bueno, tenemos que reconocer que hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solo los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que se convertirán, y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Entonces tenemos que tener presente esto. Hay judíos en todas partes, y a ellos ha de serles llevado a la luz de la verdad presente. Entonces tenemos que considerar esto que se nos dice también. Ahora, y hay una posición también que puede entenderse acá, que con estas declaraciones los judíos han sido rechazados. Y eso no es el planteamiento de Pablo, que ahora, como los judíos han sido rechazados, entonces ahora los gentiles tienen la opción. No, lo que él está haciendo, que el pueblo judío no ha sido rechazado, pero como pueblo, lamentablemente, como institución sí fue rechazada, pero como individuos tienen la misma opción de los gentiles de alcanzar la salvación, gentiles y judíos. Lamentablemente, cuando tú no cumples una misión y se te delegado esa misión, bueno, otro toma el cargo, otro toma la posición, otro realiza la acción. Claro que sí. Pero tienes la opción de arrepentirte y tomar una nueva posición frente a eso. Pero ya no cumpliendo la misión, no cumpliendo la misión de ser un pueblo escogido como lo fue Israel. Estos hechos nos hacen reflexionar en realidad que quiénes son realmente los escogidos, quiénes son los que están preparados para encontrarse con Dios. Son aquellos que aceptan la salvación tal cual se presenta en el Evangelio, y no por ser de una institución, no por ser de una iglesia, nosotros tenemos la opción de ser salvos. O sea, no la opción, sino el derecho de ser salvos, sino depende de una gratuidad que Dios nos otorga. Y lógicamente, después de esa gratuidad vienen todos los requisitos que tienen que cumplirse, pero no para ser salvos, sino porque vivimos en una salvación. Bueno, los oyentes, llegamos hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Tómese un tiempo para reflexionar en las raíces judías de la fe cristiana. ¿En qué medida un estudio selectivo de la religión judía podría ayudarle a comprender mejor su fe cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.